Bienvenidos a Opinion League. Este es el episodio número 10 y hoy tengo conmigo a Ricardo Caballero. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo que hoy? Hoy todos los días, ¿no? Sí, pero al final estamos solos hoy, ¿eh? Teníamos que traer a alguien y al final no ha salido bien la cosa. Sí, no se han dejado engañar, pero bueno, antes o después lo conseguiremos seguro. Sí, seguro. Sí, los que lo escuchan ya saben lo que les toca, ¿eh? Sí. Pues bueno, ¿qué pasó la semana pasada? Teníamos que haber grabado, ¿no?, la semana pasada, pero no pudimos. Sí, bueno, alguien reclamó hacer un episodio, no en directo, pero sí allí en la NS Spain, pero bueno, digamos que el vino y el tiempo no nos dejó llevarlo a cabo. No. Sobre todo el vino, me temo. Sí, eso sí, ¿eh? Yo estuve detrás de vosotros ahí los 5 días y, bueno, fue interesante. Pues la semana pasada, el evento que yo creo que ya casi todo el mundo de desarrollo Cocoa conoce, que es NS Spain. Y fue muy interesante, ¿eh? La verdad es que me gustó mucho. No, las expectativas estaban muy altas por la cantidad de ponentes increíbles que estuvieron. Y la verdad es que para ser la primera conferencia de este tipo que se hace en España, ya, o sea, han puesto el listón muy alto. Sí, bueno, yo creo que Borja y Luis, aparte de los voluntarios que han tenido, han llevado a cabo un trabajo excepcional. O sea, sinceramente no sé exactamente en cuánto tiempo lo han organizado, pero sí que es verdad que el nivel que han conseguido llevar a cabo ha sido, yo creo que, un poco sorprendente por todo, porque la gente, los ponentes eran sensacionales, era gente de primer nivel. Y la verdad es que da una alegría tremenda que existan este tipo de iniciativas y además tan a mano como en Logroño. Para algunos, bueno, a mano para algunos. Sí, porque el camino que tuve que hacer yo fue largo, pero no, estuvo bien. Pues muy bien, quizá podríamos, vamos, pasar así por encima para el que haya estado al día, pues un poco la calidad de los ponentes, bueno. Quizá empezando por los españoles, así estuvo Fernando Rodríguez, el archiconocido maestro que nos enseña a todos a ellos y que es un crack que, bueno, por Twitter siempre todos lo alabamos porque es un crack, macho. Y también estuvo el grandioso Diego Freniche. Y es que te lo pasas bien con esta gente, te lo pasas muy bien, la verdad. Sí, bueno, aunque esté lejos también, que no se nos olvide que Nacho Soto creo que hasta ahora sigue siendo español. O sea, también es otro de los ponentes que tuvo y la verdad su presentación fue espectacular. A mí me gustó mucho. Sí, fue genial, la verdad. Sobre todo me gustó eso, ya lo estuvimos comentando. Nacho hizo una presentación sobre Core Graphics y Core Animation. Pero lo que me gustó mucho fue que fue al grano ahí a mostrarnos una solución a un problema que puede pasar y que pasa, la verdad es que más a menudo de lo que creemos. Y sobre todo nos fue a dejar claras las diferencias entre lo que pasa cuando usamos por un lado Core Animation y por otro Core Graphics. Y fue, sin duda, estuvo muy bien. Aunque yo debo de reconocer que las presentaciones sobre Core Data soy muy fácil de convencer con eso. Y ahí Diego me ganó, me encanta, es un framework que me encanta. Y la verdad es que Diego tiene muchas tablas en esto y lo hace súper ameno. Y me gustó mucho, de nivel nacional fue la que más me gustó en este aspecto. Luego, bueno, del resto de ponentes, la verdad es que en general las presentaciones fueron increíbles. Se nota que es gente que tiene muchas tablas ya encima de un escenario y sabe muy bien venderse, y la verdad es que lo hace increíblemente bien. Empezando por Aral, que yo creo que fue la ponencia de más nivel allí. O sea, ese hombre se dedica a eso por algo. Un gran comunicador, la verdad, que un gran comunicador. Fue genial la de Aral. Además, fue muy sorprendente porque quiero recordar que fue la segunda, después la de Fernando sobre realidad aumentada. Y me quedé sorprendido porque no fue algo técnico, o sea, no nos explicó nada ni de desarrollo para ellos ni nada. Pero en cambio fue quizá una de la mejor ponencia que pudimos ver por todo lo que nos quiso transmitir, por todas las ideas sobre la vida tecnológica que llevamos, y bueno, eso me encantó. Sí, bueno, el combinar lo que viene siendo la tecnología con el mundo real, la naturaleza, Se nota que es una presentación que no es la primera que la hace y la verdad es que fue genial. Sí, sí, sin duda, bueno, te abre los ojos para darte cuenta de a quién damos toda nuestra información y que muchas veces, yo lo pienso a veces, bueno, ya en el podcast de que yo grabo diario, bueno, diario cuando me da la gana, se nota mucho que muchas veces le doy vuelta a estas cosas y se te acaba abriendo los ojos de decir, pero ¿cómo puede ser que tanta gente siga lo gratis sin pensar en las consecuencias? Y bueno, eso estaba claro que Google tenía que pillar en esa ponencia porque sí, pero también Apple también pilló lo suyo. Al fin y al cabo, la libertad es algo importante y en esa conferencia Aran nos lo dejó muy claro y la verdad es que fue una pasada. Sí, bueno, luego también me parecieron muy interesantes todas las ponencias del equipo de Objective-C y la gente de CocoaPod, que bueno, o sea, son unos showman, pero a base de bien. A mí lo que me sorprendió más de Horta y de Flavio, los que hicieron la ponencia de CocoaPod, fue que era la primera vez que estaban ahí, que se conocían. Quiero decir, han trabajado durante mucho tiempo en remoto, pero no parecía para nada la primera ponencia que hacían juntos y porque la abordaron. Sí, bueno, ya te digo, yo sí lo invitaría a mi fiesta de cumpleaños, pero de cabeza, o sea. Qué cracks. Y luego lo mejor de este tipo de eventos es que luego las conferencias es solo un punto importante, por lo que luego te vas, sobre todo en esta semana, te vas de vinos con ellos y te lo pasas mucho mejor, o sea, es increíble. Sí, no, bueno, en ese aspecto creo que también tanto Luis como Borja hicieron un trabajo excelente, no solo organizando, trayendo a unos ponentes de primer nivel y organizando unas charlas muy interesantes, sino generando un ecosistema de que con la capacidad de que cada uno se relacionase con todo el mundo. Bueno, la cata de vino que tuvimos también fue genial. Creo que la verdad es que tanto dentro de la conferencia como fuera de ella han hecho un trabajo envidiable, la verdad. Pues genial, sobre todo el viaje en bus que tuvimos, que tuve a Horta sentado al lado y vamos, vaya showman. Bueno, dejando un poco ya la NSP, que yo creo que ya esta semana ha sido de lo más comentado, sí, vamos a pasar también a una cosa que en el último capítulo no pudimos hablar de ella, que es ya la salida de iOS 7 y de todo el ecosistema de iOS. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuento? Pues que me parece otra vez, como cada año, increíble la velocidad de adopción que ha tenido este sistema operativo. O sea, bueno, siempre decimos que iOS se adopta muy rápido, que no tenemos que preocuparnos de versiones anteriores, pero es que ver que en 3 días ya casi estaban llegando al 50% y que ahora mismo ya se está llegando a unos límites casi rozando el 80 o el 90, me parece haber oído, me parece increíble, macho. No, bueno, o sea, son unos datos que, aunque siempre sorprenden, sí que es verdad que viendo cómo suele comportarse la comunidad, eran más que esperados. Además, yo creo que en esta versión 7, o sea, el cambio ya no a nivel interno, que también, sino externo, también es muy significativo y eso ayuda a que la gente sea muchísimo más proactiva en cuanto a cambiar. Sí, sí, porque es que es curioso porque es eso, que al fin y al cabo acabas pensando, bueno, sí, pero esto la gente se va a actualizar, bueno, los 4 gigs estos que saben que va a salir el sistema y poca gente más. Pero luego pasa una semana y ves que la cantidad de gente que se ha actualizado, es que dices, hay gente corriente, macho, que está al día porque o el sistema de actualización es efectivo, porque lo que ofrece le interesa a la gente, por alguna razón será, pero es increíble que como desarrolladores de esta plataforma tengamos estas ventajas. Sí, bueno, yo creo que ahí las actualizaciones OTA ayudan mucho. O sea, sin duda. Que cualquier usuario de a pie simplemente el sistema le dice, mira, hay una nueva versión, quieres actualizar. O sea, no es como antes que tenías que conectarlo. Bueno, hay gente que no suele sincronizar mucho el teléfono. Yo soy uno de ellos, yo lo sincronizo muy, muy poco. Yo desde que sacaron iCloud y poca cosa hago con iTunes, la verdad, sinceramente. Mira que era un gran defensor de iTunes, pero ahora hace mucho que no lo uso. Efectivamente, y bueno, hablando un poco más en detalle, Yo creo que el set de SDK, el set de herramientas que han añadido en iOS 7 es espectacular. O sea, las capacidades, yo creo que empieza de cero prácticamente, y es que creo que hay que cambiar muchísimo ahora a través de, no la forma, pero sí un poco de cara al diseño, de cara a la interacción, la cosa ha cambiado bastante. Sin duda, hay cambios, hay muchos cambios, y quizá no cambios profundos como se imagina la gente, bueno, no sé. Al fin y al cabo, yo lo que veo es que sí, la interfaz ha cambiado y hay muchas cosas nuevas por hacer, pero el cambio real tampoco ha sido muy grande, porque el sistema sigue siendo lo mismo, las cosas tampoco es que hayan variado mucho, quizá algunas interacciones y gestos y tal, pero el sistema sigue siendo el mismo, la verdad, y aunque como desarrolladores ya empezamos a tener algunos problemillas de actualizar algunas cosas que se roben porque, bueno, se rompen porque el SDK es así de divertido, pero en grandes miras, aparte de que ahora todo es mucho más colorido y más plano, y tampoco le veo ese miedo que le tenía la gente antes de, oh, es que va a ser un gran cambio y eso no va, le va a costar a la gente. Hombre, yo estoy un poco en desacuerdo en ese aspecto. O sea, es un gran cambio, pero un gran cambio no implica que a la gente le vaya a costar más. Yo creo que eso es trabajo de los desarrolladores y de los diseñadores para que ese cambio sea bastante lineal. Sí, pero no. Por ejemplo, el tema este de, a mí me fastidia, ¿no? Pero que ahora todo parece que porque ahora hay una nueva versión y ha habido el cambio este tan grande, todo el tema de que el mercado se va a renovar, que ahora todos tenemos oportunidades de lanzar nuevas aplicaciones con este estilo. Pero a mí, yo sigo teniendo, sí, hace mucho que uso iOS 7 y estoy usando, por ejemplo, Tweetbot, que es una aplicación que no pega, digamos que no pega con el nuevo estilo, pero en un sistema operativo como este, si fuera Mac y tal, vale, pero en un sistema operativo donde tú abres una aplicación, se te pone en full screen y no ves el sistema operativo que hay detrás, a mí abrir Tweetbot no me supone un... ¡Ostras, qué raro que es que no es plano, no tienes coloritos ni nada! Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, no, una cosa no implica la otra. Sí que es cierto que se proveen de más herramientas a los desarrolladores, pero tú puedes seguir trabajando como has hecho actualmente y vas a seguir teniendo el mismo mucho o poco éxito que tenías. Sí, está claro. Sí que es verdad que cuanto más herramientas, yo creo que siempre es mejor. O sea, cuanto más opciones, siempre de cara al desarrollador es muchísimo mejor. Pero que, bueno, a día de hoy, si empiezas una aplicación nueva, sí que la empezaría, salvo requisitos, solo bajo iOS 7, pero sigo manteniendo aplicaciones iOS 6 y seguirán así, seguirán tal como está. No es cambio de diseño muy allá, aparte de más de la solución de problemas que haya de compilar en iOS 7 que otra cosa. Sí, e incluso ya se ha comentado mucho que el cambio este no solo implica que ahora cambies toda tu aplicación, que le pongas colores sólidos, claritos y que la hagas todo más flat, que está tan de moda. Sino que iOS 7 implica cambios, digamos que no son del tema visual, pero que al fin y al cabo es esa experiencia de usuario que el nuevo sistema operativo trae y que me parece a mí que muchos no están a la altura aún, pero y estamos hablando de aplicaciones de... Sabemos que Twitter, Facebook, todas esas aplicaciones que salieron el primer día, justo ahí cuando estábamos en la NS Spain, me fue sorprendiendo porque al fin y al cabo solo lo que hicieron fue hacer los colores planos, la misma aplicación de Facebook. Los únicos cambios que hay es que han juntado la navigation con la status y poca cosa más. Y digo Facebook, digo Twitter, digo muchas que han sacado. Sí, o sea, el cambio de paradigma está ahí y ahora hay quien lo adapta y quien no lo adapta. Supongo que todo este tipo de aplicaciones lo irán adaptando, pero con el tiempo, obviamente no. Sí que es verdad que lo único que han hecho es volver más flat la aplicación que ya tenían y poco más. Sí. Pero bueno, yo creo que es normal, o sea, poco a poco la gente, igual que con el skeuomorfismo la gente fue entrando, pues con este tipo de diseño o de interacciones, pues poco a poco los desarrolladores y las empresas irán entrando. Es un paso natural. Sí, está claro. Simplemente me pareció, sorprendente no, pero que luego tanto darle al tema de que si, oh mira, iOS 7, que estas empresas grandes, su primera actualización simplemente haya sido pues juntar a Status Bar y hacerlo todo más flat. ¿Sabes? Fue como un, ostras, pero si vosotros los grandes no hacéis los cambios, no sé quién os va a hacer, ¿me entiendes? Creo que una aplicación que sí que lo adapta, adaptado más o menos bien, que en mi gusto no me acaba de convencer demasiado, pero sí que ha entrado un poco de lleno en lo que sería iOS 7, es Evernote. Sí. Creo que la aplicación de Evernote sí que ha cambiado bastante de lo que era antes a lo que ahora, un poco intentando adaptarse al nuevo sistema operativo. Sí, sí, en Evernote han cambiado bastantes cosas, la verdad. Veremos cuando cómo va evolucionando el tema y sobre todo cuando volverá a estar de moda el esquemofismo, ¿no? Porque al fin y al cabo estos son modas y cuando todo el mundo sea flat y alguien saque algo con texturas va a ser cool, o sea, sabemos que es así. Bueno, eso designer. Sí, no es nuestro tema. Por desgracia, no. Nos toca lidiar con el código y ellos con los colores. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que es un poco más neutro el diseño actual y quizá con el tiempo aguanta mejor, no lo sé. Yo la verdad, es una simple opinión personal y yo de gusto tengo lo justo. Sí, sí, esto también fue un tema interesante que estuvimos hablando en la NES Spain sobre diseño y tal. Había algunos que entendían más de diseño que nosotros y la verdad es que fue interesante algunas charlas que tuvimos ahí por algún bar y algo aprendimos. Sí, bueno, Horacio creo que intentó inculcarnos algo, pero la verdad es que éramos duros de mollera. Empeño no nos falta, pero digamos que no es lo nuestro por mucho que lo intentemos, por lo menos en mi caso. Intento lo que puedo, pero la verdad es que no doy más de sí en cuanto a diseño. No, cada uno de los suyos, eso de siempre. Pues bueno, Ricardo, parece... Ya habíamos pensado que esto nos quedaría un poco corto, pero es que después de esta semana no hemos tenido tampoco mucho que hablar. Quizá para la siguiente intentaremos traer a alguien más y que entre todos, ya después de ya haber estado un poquito más de tiempo pasando estas versiones, porque sí, los desarrolladores Wise llevan ya muchos meses actualizando sus versiones a iOS 7, pero los que dependemos de los clientes, pues ese no es el caso, ¿no? Y esperemos que la semana que viene o el próximo capítulo pues podamos traer a alguien más y que entre todos hagamos una charla interesante sobre los problemas que estamos teniendo para actualizar nuestras aplicaciones iOS 7 y estas cositas. Porque ahora podríamos hablar de algo, pero tampoco con el tiempo que queda ahora tampoco es plan. Sí, bueno, a ver si conseguimos a alguien que de verdad se haya peleado. Yo he hecho alguna migración, pero ha sido poca cosa. Y seguramente las soluciones que he llevado a cabo no serán las más óptimas, casi seguro, vamos, ya te lo digo yo. Así que a ver si para la semana que viene preparamos algo y la verdad sería muy interesante, pues yo creo que ese es un paso que ahora el que no ha estado muy al día le cuesta. O sea, vale, abro mi aplicación, la ejecuto sobre iOS 7, todo se va al carajo, pero ¿por qué? O sea, a mí lo que siempre me preocupa es el por qué. Porque hay cosas que se mueven de sitio, o sea, porque siempre puedes solucionarlo a la vieja usanza que es moverlas, pero a mí me gusta saber por qué antes funcionaba y ahora ha dejado de funcionar. Tu culpa, Xcode, y ya está, y no pasa nada. No, Apple inventó Storyboard para estas cosas. Sí, y el autolayout, el gran autolayout. Eso es otro tema. Pues bueno, para la primer sugerencia de la semana... Quizá vamos a hablar de Deploymate, que es... Bueno, primero vamos a decir la fuente, que casi, bueno, me obligó a decir que la he puesto yo. Que es Diego Freniche, estuvimos ahí comiendo un día y luego en unas charlas que alguien le preguntó algo, pues comentó esta herramienta que de lo que nos ayuda... es a encontrar esos cambios en APIs de obsoletas que ya no funcionarán en sistemas operativos viejos. Por ejemplo, esto va de perlas ahora porque cuando actualicemos iOS 7 y empecemos a utilizar el TeamColor de las Windows y nuevos métodos que ya no están, pues con esta herramienta nos analiza el código y es capaz de decirnos qué llamadas a métodos estamos utilizando que van a reventar la aplicación en versiones antiguas. La verdad es que va de perlas, yo no la conocía y mientras estaba actualizando Shopless he encontrado que el funcionamiento es genial, macho, porque te dice exactamente, toma, este método no te fíes porque no está. Y entonces ya tienes que espabilarte un poco a buscarte la vida. Sí, la verdad es que la reventa tiene una pinta genial. te va descubriendo todos aquellos métodos que están ya un poco obsoletos. Y yo creo que ese tipo de herramientas que valen su precio en oro. O sea, el tiempo que vas a perder buscándolo por tu cuenta va a ser muchísimo mayor que el que vas a ganar utilizando este tipo de herramientas. Yo creo que al final se trata de buscar un ecosistema que trabajen contigo, y no veo razón para no usar esta herramienta. Sí, es que además es una de estas cosas que ya debería traer integrada Xcode y avisarte, porque... Sí, bueno, yo creo que eso daría para un capítulo entero. Pero es que además esta cosa fastidia mucho, porque vale que tú puedes saber, oh, este método no está y lo controlo aquí, lo controlo allí, pero en esa vista que tienes perdida de la aplicación, que no debugas a 100% la app para todas las versiones del sistema, estás seguro que siempre hay algo que se te escapa, y con esto pues lo puedes hacer mucho mejor. Y bueno, como framework de la semana, a mí me gustaría comentar una nueva versión de Kiwi. Quien no conozca Kiwi, es un framework de TDD y BDD para iOS. Bueno, no sé si para Mac está o no, la verdad no sé seguro, creo que no, pero lo revisaré. Que ha sacado ya una versión compatible con Xcode 5, el nuevo framework de test. Y la verdad es que lo tengo, mañana va a ser de lo primerito que haga a primera hora, porque la integración de los test de unidad en Xcode 5, la verdad que yo creo que ha mejorado bastante, y cada día hay muchísimas menos excusas para decir que no al unit testing. Sin duda, y además cuando es algo bueno para nosotros. Efectivamente, yo lo comenté también en la NSSPIN con Pedro, que me comentaba, ¿no? Es que a veces, pues sí que es verdad que no tengo tiempo para empezar con unit test del principio, y sobre todo cuando no tienes un manejo rápido de la herramienta, sí que es verdad que tardan mucho en empezar a ser productivo. Y su idea, y como él intentaba aprender, era, o sea, ya que no lo puedo hacer de principio, cada vez que me reporten un bug de mi aplicación, voy a hacer un test que lo reproduzca y a solucionarlo. Entonces, de esa manera, creo que es una manera de empezar un poco con el tema de unit testing, sin que implique mucho tiempo en el desarrollo. No creo, vamos, desde que lo comentó dije, pues la verdad es que no me lo había planteado, y es mi mantra a partir de ahora. Si no soy capaz de utilizarlo desde el principio, pues cada vez que vaya saliendo de la aplicación, pásale un test que lo reproduzca y solucionalo. Sí, sin duda, es una buena forma de obligarte así un poco a empezar. Está muy bien, la verdad. Yo aún estoy con unit test del que lleva Xcode integrado. La verdad es que esto de Kiwi aún no lo he probado, pero si ya dices que está para Xcode 5, lo vamos a tener que probar. Pues sí, colgaremos el enlace en el blog. En opinionleak.com, ahí lo tenéis todo, así que si sabéis, si queréis alguna cosa más, ahí estamos. Y pues nada más por mi parte, Ricardo. No, yo estoy ya listo. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un saludo.